parece que un momento histórico, como vos lo mencionabas, no hay una amplia representación generacional, y eso también vos lo decías. Hay una chica también, La Libertad Avanza, que la verdad que no la vi dos veces, pero no la he conocido, no he tenido posibilidad de debate todavía, y después ya dentro de la fuerza, otra fuerza ya Lucila de Ponti, que es una convencional que tiene casi 40 años, pero digo, hay una representación generacional que por ahí ha quedado un poco trunco, un poco vacante, así que desde mi lugar primero ha sido una, no sé si una sorpresa, pero sí una hermosa noticia saber que había un espacio político, como en el caso del socialismo, que rompió la posibilidad de que haya una persona joven en este lugar. Y no solo tiene que ver con una renovación de cara y de nombre, sino también poder pensar el mundo de cara a las generaciones que vienen, a los años que vienen. Pensemos que la reforma constitucional que se da ahora probablemente rija no solo la vida política institucional, sino también los derechos, las garantías, las formas vinculares que vayan a suceder dentro de la provincia de Santa Fe para los próximos 20, 30, 50 años, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nuestra generación seguramente sea quienes vivan con mayor longevidad los cambios que se vayan a dar ahora, sobre todo porque una constitución también no establece cambios de un día para el otro, sino que los cambios son paulatinos y marca un poco el horizonte del Estado. Así que desde mi lugar eso, ¿no? Una grata sorpresa ha sido la noticia, y ahora, bueno, esperando un poco que inicien las responsabilidades, que no son pocas, que comenzarán a partir del lunes. Ustedes en mayo largaron la previa de la reforma, un espacio abierto, participativo. ¿Qué sacaron? ¿Qué conclusiones consiguieron? ¿Qué debatieron? Contame. Bueno, bien vos lo mencionabas, yo creo que hubiese sido muy importante que todos los convencionales podamos tomarnos este plazo anterior al 14 de julio para convocar a la ciudadanía, y lamentablemente no ha sido así. Pero bueno, junto con Gallo nosotros decidimos poder encaminar una previa, como nosotros le mencionamos, con la idea de poder abrir el debate a la ciudadanía, ¿no? En una instancia de cabildeo previa donde la gente pueda ser protagonista, porque en definitiva nosotros los convencionales necesitamos construir ese músculo, esa idea, esos pies en el territorio que nos permitan ir a llevar las ideas del pueblo santafesino. Si no, queda en un debate constitucional donde solamente hablamos a título personal o por espacio político. Entonces, nos parecía interesante ampliar un poco el debate y la mirada. Nosotros hemos podido hablar con más de 1.500 personas en este tránsito de toda la provincia, generando algunas instancias similares a audiencias públicas o espacios, rondas de debate, comisiones de debate por tema. Hemos trabajado con varios centros de estudio, organizaciones sociales. Hemos recibido también una multiplicidad de actores que nos venían tocando la puerta para presentar sus proyectos y querían por ahí un acompañamiento o una mirada de esa idea. Y la verdad que fue sumamente positivo. Estamos ahora en proceso de terminar de sistematizar toda esa información. Pero hemos tenido unos 30 encuentros a lo largo de la provincia y hemos hablado de ejes temáticos como salud, educación, cultura, ambiente, juventudes, trabajo y una diversidad muy amplia de temas que hacen a la vida de los santafesinos y las santafesinas. Y a partir del lunes, ¿habrá mecanismos de participación que puedan incidir de parte de la sociedad civil en el texto final? Sí, si bien el lunes esperamos que se pueda votar el reglamento, que es lo que establece, bueno, la dinámica de funcionamiento de toda la convención, hay un amplio acuerdo desde todos los espacios políticos de poder construir una primera etapa de esta convención abierta a la comunidad. Eso quiere decir, por un lado, la presentación de proyectos por parte de la comunidad, por cualquier vecino, vecina, organización social que trabaje una temática, así como cualquier partido político, cualquier convencional podrá hacerlo. No se sabe el plazo, pero yo calculo que será una o dos semanas, con la posibilidad de poder presentar esos proyectos. Y después, seguramente, las comisiones temáticas irán convocando a distintos actores, instituciones, que trabajen cada uno de los temas para ampliar ese debate al interior de las comisiones. Al menos eso es lo que creemos y entendemos que vamos a ir por ahí. ¿Podemos esperar en la nueva Constitución herramientas nuevas como plebiscitos, consultas populares vinculantes o revocatorias de mandato? Bueno, va a haber una comisión que seguramente trabaje sobre ese tema. Además, es un tema que es habilitado por la ley de necesidad. Claro. Y además, esa habilitación también marca un sentido, que justamente el sentido del que mencionas vos, de poder construir nuevos mecanismos de democracia o de participación directa que hagan a repensar la democracia. Para mí eso es importantísimo. Hoy estamos en un debate donde parece que una porción de la población no tiene ganas de ir a votar o no va a votar por gente representada. Y parte de la política, la respuesta de eso es, bueno, en vez de votar cada 2 años, que voten cada 4, eliminamos las intermedias. Yo creo que eso va en detrimento de la democracia porque, bueno, una elección intermedia es mantenerte activo. La salida a esta crisis de representación, que no es solo política partidaria, sino que es de las instituciones federales, yo creo que se tiene que dar con más política, con más democracia, con más mecanismos de participación, donde la ciudadanía, mediante un plebiscito, donde mediante una consulta popular, mediante una audiencia pública, mediante la posibilidad de presentar proyectos de ley y que esos proyectos sean tratados, es decir, participando, pero que esa participación no sea un dibujo, sino que sea una participación real y que pueda cambiar las cosas, creo que eso puede llegar a volver a enamorar a la política pública, a la ciudadanía, porque está tan desencantada. Así que yo creo que esa es una herramienta que le da el poder a la gente, porque bueno, habilita que sobre los grandes temas la gente pueda tener poder de voto, ¿no? No solo sobre sus representantes, sino sobre los grandes temas que le afectan a su comunidad. En distintas notas que diste, te escuché hablar de temas de salud, de inteligencia artificial, obviamente de juventudes, de cultura. ¿Cuáles son los puntos que sí o sí tienen que tener mayor profundidad y estar en el nuevo texto constitucional? Bueno, todo lo que mencionabas vos y seguramente varios temas más. Nosotros estamos en un momento donde lo que vamos a modificar de forma parcial son más de 40 artículos, con lo cual tiene que haber un hilo conductor de todos esos artículos, con una idea de convención, y yo creo que no hay temas más o menos importantes. Sí, por supuesto, uno habla de lo que le toca de cerca, de la experiencia personal, de los temas que por ahí más tiene trabajado, y está bien también que así sea. Con respecto a algunos ejes temáticos que vos mencionabas, bueno, con respecto a la salud, creo que es central, al igual que con la educación y con tantos temas más, entender justamente que la interpretación del concepto salud 60 años atrás no es lo mismo que ahora. Y el tema de la salud es un ejemplo clarísimo. 60 años atrás, la salud como una cuestión biológica, física, y no mucho más. Yo te doy un remedio, vos te curás con ese remedio, o no te curás, o te rompiste un brazo, te doy una venda, te mejoraste o no. Pero no había un entendimiento integral de la salud que hace a la vida humana, ambiental, hasta animal, pero fundamentalmente mental, ¿no? La salud mental, que tanto nos afecta hoy, digo a las juventudes en particular, porque por ahí es donde más se manifiestan, pero a las personas en general. Y creo que eso, bueno, se divisa, por ejemplo, en los casos de mortalidad joven, donde la mayoría de esos casos tienen que ver cuando los jóvenes, por alguna situación vinculada a depresión o angustia, terminan quitándose la vida antes de tiempo, y hoy ese causal pelea el podio junto con los accidentes de tránsito, y lo supera incluso las muertes violentas en una ciudad que ha sido cooptada por el narcotráfico y que a veces pensamos que esa es la principal causa de muerte violenta. Bueno, no lo es. Lo mismo con respecto al consumo de sustancias, al juego, a la ludopatía. Creo que el Estado tiene que poder promover una conciencia sobre estas cuestiones, tener una estructura que habilite a tratar estos temas y, por supuesto, coordinando con organizaciones sociales, instituciones que vienen laburando el tema hace mucho tiempo. Y con respecto a lo digital, también creo que es una cuestión central por el hecho de que primero suceden situaciones de violencia dentro del ámbito digital. Hoy en día el bullying, por ejemplo, no se ejerce solamente dentro del ámbito presencial en una escuela, sino que también se ejerce cotidianamente en la virtualidad o el acoso a los niños. Bueno, ha encontrado la forma que se denomina grooming, que es un acoso virtual. Entonces, creo que hay un campo digital en el cual el Estado hoy no tiene ninguna capacidad de regulación, y creo que ese también es un debate que se va a dar, ¿no? Donde hay un Estado presente que regule, controle, promueva, por supuesto con eficiencia y con transparencia, pero creo que ese debate nos va a encontrar a algunos y a otros de un lado o del otro en la convención. Mencionaste por ahí algunos temas que se pueden uno los puede nuclear en el tema salud mental, salud sexual, que también son muy importantes, ¿no? Más tomando el tema jóvenes. Sí, sin duda. Sobre todo, bueno, vos mencionabas salud sexual, creo que es importante. Nosotros tenemos una tradición en la provincia de trabajo a partir de la idea de la educación sexual integral. Creo Obvio. que es importante que esa idea pueda quedar también reflejada en la Constitución, particularmente en el apartado de educación, porque también hoy tenemos un avance de casos vinculados a enfermedades de transmisión sexual, como en el caso de sífilis, que hoy prácticamente está siendo una pandemia silenciosa, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones tienen que poder quedar reflejada y, en definitiva, es lo que nos va a permitir tener una constitución acorde a los tiempos que hoy corren, ¿no? Posibilidad de pensar en que los próximos gobiernos, bueno, tengan una base y un piso común de coincidencia sobre el cual no puedan romper y tengan que caminar en un sentido. Eso me parece lo más interesante, sobre todo en una provincia que viene teniendo una estabilidad política hace mucho tiempo, pero en un país que es tan inestable en esta materia, sobre todo en los últimos años. Se presentó una propuesta firmada por distintas organizaciones sociales para que el nuevo artículo 11 se incluya el derecho a la comunicación, el acceso a la información pública, la distribución equitativa de la pauta oficial, el respeto por la diversidad cultural y de pensamiento. ¿Cómo lo ves a eso? Lo vi, me lo había mandado hace unos días atrás la gente de la querida Biblioteca Pocho Leprati, me lo había mandado Carlos Núñez y compañía, y me había llegado también creo que por la vía del sindicato de prensa, que Así si es. no me equivoco también firmo. Me parece que es una buena propuesta, me parece que es el tipo de propuestas que tienen que ingresar en la convención a partir de que se habilite el momento de las nuevas. De las instancias nuevas de participación por parte de la comunidad. Creo que la cantidad de firmas que acompañan ese proyecto le da una espalda a la idea. No es lo mismo que lo presente una persona o un ciudadano sin ese bagaje institucional a que lo presenten tantas firmas con tantos años de experiencia en el trabajo del tema. Creo que sería importante incluso que los puedan convocar a formar parte de alguna de las instancias de debate de la comisión para poder defender esas ideas, con las cuales coincido, por supuesto, en su mayoría y en el fondo. Y por otro lado, decir también que la Constitución es un paraguas, es un marco. Yo creo que van a ser grandes los esfuerzos por incluir las miradas de la ciudadanía en general, de sus instituciones, pero con el desafío también de que no sea una Constitución meramente declamativa y descriptiva, ¿no? Creo que es importante que sea una constitución concisa y concreta, y todo aquello que no quede reflejado en esta constitución, yo creo que luego del 12 de septiembre, que se supone terminaría la constitución si se extienden los plazos, como pensamos que va a ser, bueno, va a venir una etapa de pensar y construir leyes que de esa nueva constitución que se jura. Y me parece que esa parte también es interesante para que el proceso no se acabe ahora. Digo, probablemente queden cosas afuera, a todos nos queden cosas afuera. Bueno, poner cabeza para que en los años siguientes podamos sacar leyes que sean acorde al sentido que la establezca. Pero bueno, de mi parte el acompañamiento y estaremos en contacto por este tema también. No es una cuestión de prejuicio, pero de los 69 convencionales constituyentes, uno puede notar que hay una mayoría de gente, vos venís del socialismo, que tiene otro tipo de ideas más cercanas a la derecha, y a uno le preocupa el debate de muchas de estas cosas que hemos charlado en estos minutos. ¿Cómo vas, cómo te preparas para ese debate con mucha gente que a veces ni siquiera tiene ganas de debatir? Simplemente es bajar una idea hecha, una frase, y es esto lo que queremos votar. Bueno, mira, yo la experiencia que tengo, nosotros dentro del bloque de Unidos, que somos 33, somos 7 socialistas, número que no es menor, en una construcción política como es Unido, que es profundamente diversa y que me atrevo a decir tiene características en cuanto a la composición ideológica muy similar a la del bloque peronista, ¿no? Donde por un lado tenés a Ultraferri y por otro lado tenés a Juan Monteverde, digo que también expresan dos miradas del peronismo, si se quiere, del panperonismo muy distintas. Bueno, son bloques que hoy se han constituido a partir de alianzas programáticas donde tenés de la centroizquierda a la centroderecha una amplia gama de experiencias políticas en ambos lugares. Con lo cual yo creo que ahí se van a construir algunas acciones estratégicas. El peronismo viene teniendo algunas muestras o algunos gestos de que quiere ser un bloque dialoguista en esta instancia de convención. A mí me parece que necesitamos poder construir entre las fuerzas racionales, me atrevo a decir, una propuesta de constitución que sea para la gente, y el peronismo ahí tiene mucho para dar también, como lo tiene el radicalismo, por supuesto, dentro de Unidos. Sí creo que va a haber una complejidad con dos bloques puntuales, con la Libertad Avanza y con el bloque de Amalia Granata, Así porque es. creo que ellos no tienen un proyecto de constitución, creo que ellos no tienen una idea de que esta sea una constitución que vaya para adelante, sino por el contrario, creen que la constitución que se dictó hace 63 años atrás es demasiado progresista para su tiempo. Entonces, creo que la búsqueda va a ser poner a Unidos en jaque y sobre todo tratar de mermar la figura del gobernador, porque hoy está su objetivo ahí. Y esos son intereses profundamente particulares y no hacen al desarrollo de la convención. Pero por otro lado, decir que se viene diciendo mucho a la pública, no solo entre partidos políticos, sino entre distintos actores, por ejemplo, de Unidos, pero también, digo, del peronismo. Cada uno hace un planteo a la pública de acuerdo a lo que piensa, o a lo que piensa su sector político, su espacio político, o a su historia de vida. Y me parece eso es profundamente necesario para que el debate se convencionalice, el debate tenga un sentido de debate, valga la redundancia, y que no sean líneas que se bajan de un lado o del otro. Hoy creo que las correlaciones de fuerza van a habilitar justamente esto, que el debate pueda ser lo más amplio en la mayor cantidad de temas posible, así que no le tengo miedo al debate, creo que va a ser interesante poder construir alianzas hacia adentro de los propios bloques y hacia adentro de los interbloques y con otras fuerzas también para que estos temas que son tan importantes puedan salir. Pero yo no leo que haya una composición mayoritaria de derecha, porque de hecho tampoco hay una articulación real entre estos bloques, entre la Libertad Avanza, la Granata. Bueno, sabemos de las peleas internas que tienen. Sí, obvio. Y bueno, se Pero aprovechará también de eso. hay temas que confluyen en ambos y por ahí, qué sé yo, tema salud sexual, la ESI. Bueno, sabemos que ahí hay que dar batalla y fuerte. Sin dudas, sin dudas. También lo cierto es que la ley de necesidad establece un piso de discusión con el cual hacia adentro Unidos, que somos la primera mayoría, estamos de acuerdo, porque fue un acuerdo a la hora de asumir la responsabilidad. Y ese piso de debate que también establece el sentido, como por ejemplo la hora de pensar que la caja de jubilación de los trabajadores provinciales no sea transferible, bueno. Ese sentido es central para nosotros porque parte del acuerdo que tenemos como bloque y vamos a ir a por eso. No es que van a surgir sorpresas ni martes 13, porque imagínate que si cada artículo se debate en un sentido distinto al de la ley, la Constitución pierde el sentido. Entonces creo que ahí hemos podido hacer, sobre todo desde el bloque socialista, con nuestros compañeros diputados que han hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados para que esta ley salga, hemos podido construir una base de una reforma que sin duda va a ser progresista y mejor de la que hoy tenemos. Ojalá así sea. Gino, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy amable y buen trabajo. Gracias por el espacio. Nos vemos. Hasta luego. Hablábamos con Gino Svegliati, es director de Integración Territorial y Comunitaria dentro del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Bueno, acá el Acachilo lo han laburado con él muy bien y nos parecía importante esta mirada joven. Para lo que se va a venir a partir del lunes. El lunes a las 10 arrancaría la convencional constituyente, ahí se votaría el reglamento, empezarían a funcionar las comisiones y tantas otras cosas más. Estás escuchando Señales. Aire libre, Radio Comunitaria 91.3.